Agradecemos a Dios porque nos permite estar con ustedes nuevamente en este viernes 16 de enero. Bienvenidos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Esta semana hemos estado haciendo algún acercamiento a los capítulos 6 y 7 de este libro. Bueno, hemos tomado estos capítulos anteriormente, pero hemos vuelto con algunas ideas, puntualmente la idea de esta cuestión de vida o muerte, ¿no es cierto?, que se presenta a todo ser humano, a todo ser humano. Hay una frase que tengo en mi guía acá que dice lo siguiente: Satanás les ofrece a los hombres los reinos del mundo a cambio de que ellos le entreguen la supremacía. Y aquí me hace pensar que lo que viene debería hacernos pensar mucho a nosotros para tomar una decisión en este sentido de lo que hemos venido hablando. Muchos sacrifican así el cielo. Mejor es morir que pecar. Mejor es necesitar que defraudar. Mejor es pasar hambre que mentir. ¿Qué te parece? Una verdad tremendamente grande y difícilmente de cumplir, porque ya lo hemos dicho, nosotros tenemos la tendencia al pecado y esto nos resulta difícil. Porque fíjate, dice, tú has dicho que mejor es morir que pecar. Bueno, pero si el pecado no es tan malo, sí, total. Y fíjate, generalmente el enemigo pone en nuestra mente, mira, tú lo haces y después te arrepientes y no hay problema. Así de fácil. Puedes hacerlo cuantas veces quieras y como Dios es amor, Dios te va a perdonar. Entonces, eso es jugar con la misericordia de Dios. Luego dijiste, mejor es necesitar que defraudar. Mejor es pasar hambre que mentir. Y la mentira hoy es algo que está en la boca de todos. Y a veces mentimos sin necesidad. No es que tengamos necesidad de mentir en algunas oportunidades. Yo creo que en ninguna oportunidad nosotros debemos mentir. Pero para eso debemos convencernos que la mentira es pecado, que la mentira trae muerte y que la mentira no ayuda. Entonces, tenemos que ponernos en campaña de manera que cuando estamos por... Seguramente cuando vamos a decir una mentira, el Espíritu Santo nos va a hacer recordar, bueno, ¿qué fue lo que habías quedado? ¿En qué habías quedado? ¿Cuál era tu buen propósito que tenías? No mentir. Bueno, ahora es oportunidad de hacerlo. Pero yo creo que todos, de alguna manera, en algún momento hemos echado una mentira, ya sea suavecito. Y grande. Dice mentirita, generalmente hablamos de mentirita, ¿no? Yo digo una mentirita. Incluso hablan de mentiras blancas. Sí, o mentira piadosa. Y ante una situación así de extrema, digamos, rigidez, ¿qué digo? ¿Digo la verdad y sufro las consecuencias? O he hecho una mentira y salgo libre, pero ¿y qué queda con la mentira? Estaba leyendo un artículo en relación a las mentiras, en realidad. Dice que una mentira duró 3.000 años. En la historia, si ustedes la revisan por allí, van a encontrar que un imperio llegó diciendo que había derrotado al enemigo. Hicieron toda la gala, la bienvenida. Y después de 3.000 años se descubrió que no lo había derrotado, que había sido una mentira. Y sabes tú, estaba pensando que a veces nuestras mentiras siempre conllevan a otra mentira. Ese es el problema, porque tú dices una mentira, pero para poder justificar, tienes que decir otra mentira, y eso va a otra mentira, y así te vas enredando, y finalmente uno cae en la maraña de tanta mentira. Y eso es peligroso, podría ser tan peligroso como la muerte misma, por eso que dice que vida o muerte. O sea, cuando alguien entra en esta cuestión de mentir, de engañar, ¿no es cierto?, como lo hace la mujer salamera que se muestra aquí en este proverbio. Y yo creo que ahí tendríamos que decir también que tanto es la mujer como el hombre, porque el hombre también tiene las mismas posibilidades. Es posible que algún hombre también trate de hacer caer a una mujer. Y eso hoy día lo vemos diariamente. Entonces tenemos que considerar que esto es algo que tanto hombres como mujeres están en esto. Así que tenemos que tener los ojos bien abiertos y pedirle al Señor que nos ayude para que no caigamos. Mira, estaba el otro día mirando con otra persona los mandamientos de Dios. Y él me hacía un énfasis y yo le encuentro razón, me dice, los mandamientos empiezan en el versículo 1 de Éxodo 20, no empiezan en el 3, me dice, porque esa es la base de la relación con Dios, cuando entendemos que Él es el que ha hecho las cosas posibles en nosotros, Él es el que nos ha sacado del error, entonces los mandamientos son un agrado, guardarlos porque nos dirigen y nos mantienen en no error, digamos. Pero fíjate, yo no es la primera vez que escucho ese argumento, pero no estoy de acuerdo. ¿Por qué razón? Porque el mandamiento comienza cuando a ti te mandan. Lo otro podríamos ocuparlo como el contexto que nos puede ayudar. Pero realmente mandamiento es cuando dice, yo soy Jehová, no tendrás dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos. Ese ya es un mandamiento. Pero cuando me habla de que yo te saqué de la tierra, me está dando una información. Sí, pero es una información bastante válida, que correcto, es el contexto. Porque de alguna manera lo colocó el autor allí, si no habría empezado solamente con los mandamientos. O sea, el recuerdo de eso, y todos nosotros, ¿por qué estoy haciendo alusión a esto? Porque de alguna manera, cuando uno recuerda su pasado y dice, mira, ¿de dónde me sacó el Señor? Entonces viene la gratitud, viene el regocijo, viene la alegría, y haríamos lo que hizo Pablo, por ejemplo. Pero eso no convertiría en 11 mandamientos en lugar de 10? Porque dice, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, ¿no? Y después dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Claro, por esa razón uno le encuentra razones a esto, porque donde estaban ellos tenían dioses ajenos, se hacían imágenes, se inclinaban a ella, no guardaban los mandamientos, no observaban el sábado. Imagínate todo lo que le estaba pasando. Ahora yo los saco y les hago hacer vivir una vida realmente diferente. Fíjate que estoy pensando, por ejemplo, en estos problemas de transgredir los mandamientos de Dios, que siempre están adosados unos a otros, no está solo. Y el sabio ha hecho aquí hurtar con entrar en una relación ilícita. Dice, no hurtarás, pero después dice, miren el ladrón que se justifica, y después dice él, miren la mujer adúltera, cómo te llama, cómo te insinúa, la mujer extranjera. Entonces, siempre los mandamientos están relacionados. Estoy pensando, por ejemplo, ahí en Samuel 25, el primer Samuel 25, cuando Abigail vio a David y se bajó prontamente del asno, y usted ahí recuerda la historia, ¿no? Se postró en rostro en tierra delante de ahí, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. ¿Qué pecado? David había pedido algún alimento a un hombre que era equívoco en su andar, era necio, su nombre lo decía, y esta mujer salió al paso. Pero mira la consecuencia que habría traído si él hace esto. Se habría manchado más con sangre. Por eso que es complicada esta situación de entrar en una mentira, en un engaño, en una falsedad, de no estar precavido contra esto, porque esto trae otra, y al final la situación es tan enredada y confusa que nos sentimos realmente mal de lo que pasó, que era tan simple, algo tan complejo, que de improviso entramos a participar. Bueno, son advertencias que el sabio nos hace y las dejamos en su meditación. Gracias por su compañía, los esperamos en el resumen. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.